Buenas tardes. ¿No funciona? ¿Ahora? Sí. Buenas tardes. Esta tarde nos encontramos reunidos en la Plaza de la Constitución para celebrar el acto solemne de conmemoración del 6 de diciembre, aunque sea anticipado, de 1978 como fecha en la que el pueblo español ratificó por referéndum popular la Constitución española. En su preámbulo quedaron inscritos unos principios de carácter universal, en los cuales la nación española deseaba establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclamando su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico, social y justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para conseguir a todos una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la tierra. En estos tiempos tan difíciles para miles de familias españolas, tenemos que ahondar aún más en el verdadero significado de los preceptos que reconocen el derecho al empleo, según lo establecido en el artículo 35, apartado 1. Que dice, todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y la de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. El derecho a la vivienda, recogido en el artículo número 47, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. El derecho al mantenimiento del bienestar social, tal como lo estipula el artículo 40 en su apartado primero. Dice que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. Uno de los pilares básicos del bienestar social queda establecido en el artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad. Al mismo tiempo, la Constitución española también establece mandatos que garantizan de forma gratuita la educación, la sanidad pública y la protección a la salud. La Constitución española es la que garantiza el valor supremo de la justicia. Pero este principio, además de verlo desde un punto de vista jurídico, tenemos que contemplarlo desde la justicia social y la solidaridad. Y, por supuesto, desde el principio de una vida digna, de un salario digno y de una vivienda digna. La Constitución no es solamente un libro para ser estudiado, es el texto que, de acuerdo con la voluntad popular, nos hemos dado y sus artículos son de obligado cumplimiento. El acto de hoy, más que nunca, no se debe de quedar solamente en una conmemoración simbólica. Debe ser un acontecimiento vivo, cargado de fuerza y un recuerdo de los derechos recogidos en la Carta Magna, que un día reunió en el consenso a la voluntad popular y a las diferentes fuerzas políticas con el objetivo común del interés general y el bienestar de todos los españoles. Desde el Ayuntamiento, toda la corporación, como entidad más cercana a los vecinos y vecinas de Archidona, estamos trabajando con propuestas encaminadas al cumplimiento constitucional y a mantener y mejorar los pilares fundamentales del bienestar social. Como colofón a este acto, no podemos olvidarnos que este año se celebra el bicentenario de la Constitución del 19 de marzo de 1812, conocida popularmente como la Constitución de la Pepa, cuyo texto jurídico es uno de los más importantes del Estado español, que sirvió de base para constituciones posteriores, de carácter novedoso y revolucionario, estableciendo por primera vez la soberanía nacional, la división de poderes como principios fundamentales y abriendo las puertas a la libertad. En Archidona, El 5 de noviembre de 1812, el Cabildo, el Ayuntamiento de la época, siguiendo el mandato constitucional, engalanó la Plaza Nueva, la actual Plaza Ochavada, con iluminación, repiques de campanas, tablao y colgadura, para hacer la publicación solemne del juramento de los artículos de la Constitución del año 1812. 200 años después, y un mes en este caso, nos reunimos aquí en esta Plaza de la Constitución para rendir homenaje a nuestra Constitución española del año 1978. ¡Viva la Constitución! ¡Viva!